yo insistiría en, a partir de que un poco con lo que Bolivia se ha puesto, digamos, como noticia, es tener la capacidad de un poco de sensibilizar al menos con la propia complejidad y potenciales que se vive en Bolivia. Es decir, no solamente hablar el cambio, sino el tipo de cambio, el tipo de proyecto que, digamos, desde la perspectiva de que a mí me interesa más resaltar es el tema indígena, ¿no? Y el tema indígena en toda su amplitud, sus, diría, posibilidades, sus propias limitaciones, ¿no? Y esto está muy ligado a entender lo indígena no como un tema, creo que medio que ya charlamos la anterior vez, no en términos meramente étnico-culturales, sino en términos políticos. Porque si no, el peligro es de que el debate de lo indígena en términos étnico-culturales, uno muy fácilmente lo traslada a términos raciales. Entonces vamos a definir y vamos a marcar lo indígena, quién tiene sangre o no indígena. Se vuelve un problema de que tendríamos que cada uno sacarnos casi nuestras muestras para mostrar cuán más puro o no es en términos genéticos, si es que es posible, ¿no? Y es desvirtuar, yo diría, pues, buena parte de lo que está en juego alrededor de lo indígena. En realidad, el dispositivo de, yo diría, el dispositivo como forma de dominación alrededor del tema racial, funcionó a partir de la piel, a partir del color de la piel, de determinados rasgos físicos, determinadas aptitudes y competencias lingüísticas, ¿no? De lazos familiares, ¿no? Que permitían inmediatamente desglosar esta parte de la población. Es india, pero es como una, era más bien el dispositivo de discriminación, de diferenciación y de discriminación y en esa medida de dominación. Hoy en día, que tan fuertemente se habla desde una perspectiva y un proyecto indígena, no puede operar con ese mismo tipo de dispositivo, ¿no? Y esto es debido a que si lo indígena servía para crear esa diferenciación y en esa medida esa discriminación, era porque se nombraba como indio a toda una serie de pueblos, ¿no? Y culturas de una forma homogénea. No importaba si era de tal o tal lugar, son indios, y desconocías su propia singularidad. En un proyecto de recambio, replanteamiento político y resignificación, lo indígena más bien debe ser entendido como la mejor forma de nombrar la pluralidad de formas de vida, la pluralidad de formas de organización. Lo indígena es el nombre del pluralismo, porque no habría una cultura, una lengua o un pueblo que hable por todos. Eso es, y en esa medida no puede operar ni estar funcionando a partir de dispositivos raciales, ¿no? Y tampoco étnico-culturales. ¿Sí? Entonces, por eso la insistencia a partir de lo indígena como la condición de posibilidad, a partir de su profundo pluralismo, es el mayor, digamos, forma de democratizar la sociedad. Es decir, no es porque se democratiza la sociedad que se descubre lo indígena, ¿sí? Sino es a partir de lo indígena que se puede...